Vamos a quedarnos, como les decíamos, sin duda con uno de los temas destacados del día y de hecho podemos decir que bueno, se trata de una novedad muy importante en cuanto a los hábitos para la gestión de residuos y para el reciclaje por parte de todos en nuestra localidad. Es el arranque definitivo del proyecto de economía circular en Ubrique, con el inicio de la recogida puerta a puerta. Es hoy, es 1 de marzo, así que después de haber estado informándoles durante numerosos espacios, gracias a la colaboración de Nieves Gómez, coordinadora de la difusión del proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz, nos hemos quedado con las preguntas de nuestros oyentes, con muchísimos detalles al respecto, pero hoy queríamos de nuevo volver a conversar con Nieves para quedarnos, eso sí, con lo más básico en forma de recordatorio. Nieves Gómez, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Nieves, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y ya decimos, bueno, pues llegó el día señalado, aunque eso sí, tú nos has venido comentando que bueno, pues se trata de un proceso de aprendizaje de todos, ¿verdad? Y que supongo, ¿no?, que a partir de hoy pues seguro que se tienen que ir mejorando detalles, aspectos, pero bueno, hoy empieza a funcionar todo. Bueno, pues sí, hoy por fin ya llegó la fecha, que desde que empezamos a hablar de todo esto y en la radio y en la calle parecía que era súper lejana, que no llegaba, pero efectivamente ahora sí. Esta noche comenzamos el proceso del cambio del nuevo sistema de recogida de residuos. Y bueno, yo con la confianza total de que va a haber una excelente respuesta, que se va a hacer muy bien, aunque por supuesto con el conocimiento de que, como bien has dicho tú, es un proceso de aprendizaje en el que vamos a ir mejorando, tanto nosotros con el servicio, la ciudadanía con su separación y su colaboración, y un proceso en el que nos gustaría que estuviésemos en comunicación continua para eso, para tener la oportunidad de mejorar algunos aspectos que siempre hay por ahí, que puedan limarse, que puedan hacerse más efectivos, algunas calles que se irán incluyendo poco a poco, en fin, pues es un proceso que inicia hoy, pero no quiere decir que esté cerca de acabar ni muchísimo menos, justo al contrario. Hoy es la meta para seguir andando un camino que, bueno, que nos va a llevar a aumentar espectacularmente la cifra de reciclaje, de eso no me cabe la menor duda. Dentro de un mes estaremos hablando ya de la comparativa del mes con el sistema tradicional y el inicio del puerta a puerta, y ahí los números no nos mienten y veremos unos resultados absolutamente espectaculares. Ahora si te parece, entramos con ese recordatorio, ¿no? Con lo que hay que hacer a partir de esta tarde-noche, dónde, quién debe hacerlo, pero dentro de los preparativos, aún hoy, para aquellas personas que no cuenten con los materiales que se han ido repartiendo, ¿no?, por diferentes puntos de nuestra localidad, aún hoy es posible recogerlo, ¿verdad? Efectivamente, hoy estaremos en el último día de gracia, por así decirlo, en la plaza del Mercado de Abasto, de 4 a 8 de la tarde, sin necesidad de, es decir, ya no va por cita, por carta, porque ya todas las personas que se citaron han tenido su fecha de recogida. Hoy, para aquellas personas que no han podido acudir a la cita que tenían fijada, pero que quieren recoger sus materiales, y bueno, pues allí estamos preparados para poder ofrecérselo. Aún así, seguramente cuando empecemos esta noche todavía va a haber gente que no ha podido hacerse con sus cubos y sus materiales por incompatibilidad, la ha pillado estos días fuera o cualquier otro motivo. Como siempre decimos, tenemos nuestro teléfono de incidencia en el que nos van comentando, por ejemplo, esta circunstancia, y le vamos dando soluciones personalizadas. ¿Habría la posibilidad de que, por ejemplo, fuesen a recogerlo a lo mejor a algún punto? Efectivamente, podemos poner un punto para que se recoja después a lo largo de un periodo de tiempo, o podemos incluso, si vemos que es una demanda en un lugar más localizado, podemos poner otro día extraordinario un poquito más adelante, si son personas con dificultad o con problemas de movilidad, como estamos haciendo, se les lleva a casa. De hecho, tenemos una lista de personas que se han puesto en contacto con nosotras para este caso, y se les lleva a casa particularmente. En fin, soluciones, como digo, a todas las circunstancias. La verdad es que no se puede negar que se intenta dar respuesta a toda la casuística que se está abierto, ¿no? A bueno, pues facilitar lo máximo posible. Como siempre decimos, este programa es de la gente, para la gente, por lo tanto, pues en eso trabajamos, intentando dar las mejores respuestas, consciente de que cometemos errores, por supuesto, pero tratando siempre de dar la respuesta más adecuada, personalizada, y eso, siempre con una voluntad absoluta de mostrarnos accesibles, porque para eso estamos. Pues recordemos, hoy de todas formas todavía existe esa posibilidad de recoger bueno, pues esa cita de reparto de materiales extraordinarios. El sábado ya se hizo en el jardín y hoy martes de 4 a 8 de la tarde en el mercado de abastos. Y como decíamos, ya esta tarde-noche de 8 a 10, insistimos en ese horario, bueno, pues llegará el puerta a puerta. Si te parece, vamos con lo más genérico. Nieves, ¿a quién va a afectar esto? ¿Lo recordamos? Pues a todas las casas unifamiliares y aquellos bloques que tengan menos de 4 o menos viviendas. Todas aquellas personas que se han citado para recoger sus cubos, que de hecho son más de 2.000 ya las que tienen su kit, todo su kit completo de materiales, pues todas esas personas a partir de esta noche pueden empezar a bajar su cubito. Hoy es martes, por lo cual empezamos directamente con materia orgánica, con nuestro cubito marrón, el pequeñito. Muy importante, el cubito marrón con la bolsa compostable que os hemos dado, se depositan los restos orgánicos, que recordamos eran los residuos de la comida, las cáscaras de la fruta y la verdura, y importante, siempre cerramos la bolsa con un nudito, ¿vale?, para facilitar el trabajo de los operarios. Si tenemos algún desecho del baño que queramos sacar hoy, podemos hacerlo, eso es a diario, lo hacemos en una otra bolsita aparte, por supuesto, bien cerrada, y la dejamos al lado del cubito, como bien tú decías, en horario de 8 a 10, y a partir de las 10 comienza la recogida. Ya verán nuestros operarios, que anoche mismo estuvieron por la calle Nubrique estudiando las rutas, viendo los tiempos y demás, y ya lo tenemos todo perfectamente organizado para que hoy salga bien, salga todo bien. Hoy comenzamos, como decía, con la materia orgánica. Mañana miércoles podemos sacar los envases ligeros, es decir, lo que hasta ahora iba en el contenedor, en el contenedor amarillo. Echaremos las botellas de agua, pues las latas de conserva y de refresco, el papel de film, las bandejitas de corcho blanco que les sabemos decir que muchas veces tenemos con la carne o los pasteles, todo ese tipo de cosas, para mañana miércoles en nuestro cubo verde multifracción. El jueves sacaremos el resto, que bueno, si es que tenemos, porque hay muchas personas que me dirán, Nieves, es que el jueves no tengo nada que sacar. Excelente, porque el resto son aquellas cositas que no van en ninguna de esas fracciones, como una mascarilla, como colillas o una cuchilla de afeitar, este tipo de cosas. Y el viernes volvemos a sacar la materia orgánica, el sábado envase ligero y el domingo orgánica de nuevo. Y ya para el lunes que viene, cerrando la semana, el papel y el cartón. Pues ese sería el ciclo semanal, lo hemos ido repitiendo, pero insistiremos, por supuesto, a lo largo de todo este proceso de adaptación que afecta a unas 3.000 viviendas en nuestra localidad y que, como comentabas, bueno, pues en ese horario de 8 a 10 de la noche, sí que es cierto que también nos recordabas que van a convivir los dos sistemas todavía de recogida, así que los contenedores en cada zona afectada aún van a perdurar, van a pervivir. Exactamente, los contenedores no se van a retirar, no os preocupéis, lo que sí llamamos es a ir probando con este nuevo sistema, pero si alguien todavía tiene dudas o no ha podido recoger sus materiales, que no se preocupe, que los contenedores van a seguir estando donde están, no se van a quitar ahora mismo ninguno. Más adelante, con el tiempo, cuando ya estemos más familiarizados, empezaremos a señalar algunos en concreto, pero será un proceso con el que haremos con mucho tiempo, con mucho aviso, y bueno, y estudiando aquellas zonas en las que ya hay una participación muy amplia, se está haciendo muy bien. Lo que sí que supongo, ¿no?, la petición, el llamamiento de que mientras antes mejor, ¿no?, la adaptación, digo, se vayan sumando a esa puerta a puerta. Cuanto antes mejor, los datos serán mejores y el proceso será muchísimo mejor. Yo estoy segura de que la participación va a ser muy amplia. Esta primera noche tal vez no tengamos todavía residuos orgánicos y acabamos de empezar a separarlos, no los tengamos todavía para sacarlos, pero el miércoles vamos a tener una participación ya muy, muy alta, así que esperamos vuestros cubitos y vuestras dudas, vuestras consultas en el teléfono de incidencia, por WhatsApp también, y bueno, eso, ánimo, que ya mismo estamos compartiendo resultados. Recordemos el teléfono 664-28-79-26. Ante cualquier duda, bueno, pues insistís en que se llame, incluso para el tema de los materiales, como nos has comentado. En definitiva, está para eso ese teléfono, para la resolución de dudas al respecto, que son lógicas durante todo este proceso de arranque, además. Exactamente. Y nada, aprovecho también para agradecer ya de antemano a todas esas personas que se van a unir directamente al proyecto y comunicarles que están haciendo una excelente labor y que juntos y juntas podamos conseguir un medio ambiente más sostenible, un entorno cuidado y bueno, y cumplir también con una legislación que tenemos ya prácticamente encima. Decíamos, Nieves, esto va a afectar a unas 3.000 viviendas, las unifamiliares o esos pequeños bloques que no superen las 4 viviendas, ¿verdad? Exactamente. Para el resto de viviendas, ¿qué ocurre? Para el resto de viviendas empezaremos próximamente con las visitas, la información, que nadie se preocupe, en los bloques de piso, porque se harán visitas personalizadas y una información detallada. Nadie va a empezar sin que se haya enterado bien de cómo tiene que hacerlo. Así que vamos a echar a andar esto y de forma paralela comenzaremos a hacer el estudio y la previsión para el resto de vecinos y vecinas de Ubrique. Pero por lo pronto, desde hoy, bueno, pues siguen igual con el... Sí, para ellos ahora mismo sigue exactamente igual y no van a tener ninguna retirada de contenedores, así que no se preocupen. Y sí que habrá, estamos hablando de esta primera fase, habrá una segunda fase en la que, como comentábamos en su momento, bueno, pues irán dando nuevos pasos dentro de lo que es este proyecto de economía circular. Exactamente. Próximamente iremos comunicando para que se puedan adherir. Muy bien, pues insistimos, son los datos principales que hay que tener en cuenta desde esta tarde de noche en la que arranca ese nuevo sistema de recogida de residuos en nuestra localidad. Queríamos recordarlo junto a Nieves Gómez, coordinadora de difusión de todo este proyecto en la Sierra de Cádiz. Nieves, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y bueno, pues seguiremos en contacto, por supuesto, por si hay dudas, por si hay algún aspecto en el que tengamos que poner énfasis en estos próximos días. Por supuesto, aquí estoy encantada y muchísimas gracias, como siempre. Gracias, un saludo. Hasta luego.